Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Albertini y os doy la bienvenida al noveno podcast. Esto es un programa de radio que puedes meter en tu MP3 o lo que sea, que estaba un poco aburrido y dijimos, ¿por qué no hablar de cómics en general, random? Y bueno, entonces nos hemos reunido un amigo y yo, Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, ay, espera, estoy un poco cerca. Así se me oye bien, ¿no? Hola, hola, Sí, ¿qué por lo tal? menos yo te oigo bien. No sé si la gente te oirá bien. Bien, Luego, pues. este es un poco experimento, ¿Qué? además. Que es un poco experimento, digo. ¿Un poco qué? ¡Experimento, abuelo! Esto, el Skype este no funciona muy bien. Mi ADSL de 2 megas no tira. Macho. Sí, ahí andamos, a ver si se anima la gente, porque claro, yo tengo unos amigos que se han ido a Japón este verano y han flipado con lo que hay ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esto? Ah, que bueno, eso, que el noveno, bueno, el noveno podcast, que bueno, viene un poco del noveno arte, del mundo del cómic y cosas de esas. Vamos a hablar un poco de cómic, vamos a contar noticias de lo que está saliendo aquí en España, intentaremos recomendar algo, las noticias que nos encontremos también por ahí las comentaremos, un poco de todo, ¿no? O sea, creemos que hace falta un poco de información sobre el mundo del cómic, así random, porque bueno, ya hay páginas de internet que cuentan. Pero bueno, digo, pues mira, esto lo hacemos en audio, que así nos da mucha pereza escribir. Sí, yo. Es mejor porque yo ahora estoy, por ejemplo, yo estoy colaborando en un blog de cómics que se llama Volatilis y oye, escribes y tal, pero da más pereza que hablar. Claro, efectivamente. Yo, mira, desde cuando en mantequilla con azúcar hago lo mismo, comento en todo y tal. Y bueno, lo dicho. Y bueno, pues hemos decidido, pues mira, vamos a comenzar con esto. En fin, si te parece, pues vamos a comentar algunas noticias de esto, bueno, este verano, estos meses, ¿no? Un poco para comentar Sí, qué nos encontramos. venga. Bueno, pues si quieres, vamos a comenzar con los premios Eisner, Bien, esto. Los premios que me son gustan unos a mí. premios. Sí, hombre, de vez en cuando pues se van descubriendo alguna cosa interesante entre los nominados y ganadores. Sí. Entonces, bueno, pues si quieres, da tú los ganadores. Pues mira. Tenemos entre los ganadores pues varias cosas, a ver, de interés. Tenemos mejor historia corta, que es A Frog's Eye View, de Will Billingham y James Jean, que es dentro de Fábulas, Mil y una noches de nieve, o no sé qué es esto. Vale. Pues muy bien. Luego el mejor número único, el one shot que llaman, el Batman de Spirit. ¿Qué cosas? De el señor Loeb y Darwin Cook. El Loeb que ya luego vamos a comentar alguna cosa suya. Sí, la verdad que sí. Y tengo ganas de leer este cruce porque, bueno, me gusta bastante y Darwin Cook también. Es que... Hombre, les pega a los dos, ¿no? Sí. Luego tenemos mejor serie regular, que yo pensaba que no era regular, pero bueno. All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitely, que a mí sí, tengo ganas de leerla yo esa. Sí, a ver cuándo la saca Planeta, a ver si la saca. Así se animan. Luego tenemos mejor serie limitada, Batman Año 100, de Paul Pope, el Papa. Mejor El serie. Papa Pablo Te quiere todo segundo, el que en paz mundo. descanse. Pablo II, te quiere todo el mundo. Luego tenemos mejor serie nueva, es Criminal, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Esto es de Marvel. Y bueno, pues hay alguna cosa más por aquí. Porque claro, esto de los premios siempre tiene un montón de cosas de mejor tío que pone letras, mejor papel y cosas así que no te interesan mucho. Pero por ejemplo, tenemos mejor Sí, que guionista, sí. Ed Brubaker, que está en Capitán América y Daredevil y luego Criminal. Mejor autor completo, Paul Pope. Mejor también tenemos mejor dibujante. Es Marvaki, bueno, es equipo, equipo de dibujante o... Sí, eso te iba a decir. Exactamente. Mark Buckingham y Steve Lealoa, no es parece hawaiano, sí. De Fábulas. Mejor pintor, multimedia artist, esto no sé qué es, un tal Jill Thompson, esto no lo conozco yo exactamente. Jill Thompson, no me, o sea, me suena de haberlo leído por ahí, por alguna crítica que se le han hecho, pero vamos. No me digas. Y bueno, pues eso básicamente, porque además tenemos otros premios. Sí, tenemos también los premios Harvey, que son los otros premios importantes de la industria del cómic. Y bueno, pues ahí tenemos mejor guionista, Ed Brubaker, Daredevil. Que la verdad es que su etapa de Daredevil, o sea, me está dejando un poco tibio. Me va gustando, pero no me termina de convencer demasiado. Sí, no sé. Hombre, se la dejaron, para empezar, complicada. No se la dejaron en bandeja el Bendis, pero bueno, no sé. Yo me estoy empezando ya a aburrir. Todavía continúo con ella, pero me estoy empezando ya... Sí. Mejor dibujante, Frank Quitely por All Star Superman. Luego, mejor autor, Jaime Hernández por Love and Rockets. Esto de Fantagraphics. Esto de Love and Rockets, que es que siempre que estás mirando por ahí por internet y tal, suenan muchas cosas, pero esto no han publicado en España, ¿no? A mí no me suena, desde luego. No sé. No sé. Yo no he leído nada, no tengo ni idea de lo que es. De qué será exactamente, pero tengo tengo esa sensación de que es famoso, no sé más. Sí, debe tener cierta fama en Estados Unidos, por lo menos cuando lee algún artículo en Comic Book Resources y... Sí, porque que, bueno, es viejo, se centra mucho, claro, pues sí que han hablado de él, aunque normalmente se dedica mucho al mainstream, al cómic... de superhéroes, pero desde cuando dedican algún artículo a esta serie y tal, y al autor, y la verdad es que tengo curiosidad por verla. Y esto, que esto me parece que debe ser como del 80 y poco, ¿eh? O sea, es bastante bastante antiguo. Bueno, ya me callo. Esto voy a tener que trabajar en esto de no extenderme mucho con cada cosa, porque si no me van a salir programas muy largos. Yo más o menos de una horita o así, como mucho, ¿no? Sí, yo creo que 45 minutos, una hora debería ser nuestro... Es que si no, para la gente que lo escuche, vaya coñazo, macho. Buah. Efectivamente. Bueno, lo he dicho. Que además, esto después para subirlo y para bajarlo, claro, es que... Y editarlo, así ahorramos, o sea, en todo. Eso. Bueno, el caso es que también tenemos... Mejor nueva serie. Sí. Que ha ganado The Spirit. Uh-huh. Que además está nominado Civil War, que la estamos leyendo ahora, y 52 también. Sí. No sé. Civil War y 52, que las dos tenemos ahora. Sí. Luego, mejor serie continuada o limitada, el Daredevil de Ed Brubaker. Qué categoría más rara, ¿no? Sí, porque además está... también The Spirit también, sí, es como un poco en plan, sí. No han encontrado nada mejor, porque no me suena ninguna. No, y ves que dice continuada o limitada, las dos cosas, es un poco extraño, ¿no? Sí, también, o sea, no sé. Y poco más, bueno, mejor número único historia, Civil War número uno. Bien, ese sí que, bueno, le hemos leído, que no. Sí, no, la verdad mal. Es que debutó bastante bien el este cruce. Aunque bueno, que luego ya veremos, pero ahora que ahora en agosto ha salido el 4, la cosa no sé yo si va a acabar muy bien, ¿eh? No tiene mucha pinta. Sí, a mí ya me ha empezado a dar miedo el tema. Sí, el señor Millar se le va un poco la olla a veces. Bah, no sé, yo creo que debe ser una fase. Y bueno, pues... Yo creo que con eso dejamos los premios, ¿no? Sí, vamos a hablar de noticias de cine y televisión, esas cosas, todo relacionado con el cómic. Sí. Y bueno, cuéntame. Pues, por ejemplo, tenemos para empezar que hubo una entrevista hace un mes o así, lo que pasa es que, bueno, está de vacaciones, de Joss Whedon en Entertainment Weekly, que... que, bueno, si no sabéis quién es, ahora mismo estamos leyendo el Astonishing X-Men, que escribió él, es el creador de Buffy, y se decía que iba a dirigir o a escribir la película de Wonder Woman, pero como que va a ser que no, que va a ser que vaya no. Por Dios. Que lo que dice que va a hacer, por cierto, para los fans de Buffy, dicen que están preparando un especial de hora y media para la BBC sobre el pasado de uno de los personajes de Buffy, de Giles. Y nada, que siguen ahí con las cosas de los cómics de Buffy en Dark Horse y poco más. Uh-huh. Más cosas. Tenemos, por ejemplo, otro nombre, Sam Raimi, que bueno, sí. Ha estado... Hace poco hemos visto Spider-Man 3. Bueno, lo habrás visto tú, yo todavía no lo he visto. Es que de hecho este año casi no he ido al cine, o sea. Bueno, no, digo que la hemos visto en nuestras, en plan en general. En los cines. Ah, vale. Pero yo sí he ido a verla. Cuida. Y es mala. No me digas eso. Spoiler. Bueno, es mala. Que ya he leído muchas críticas negativas. Ya tú ya no, no la soporto. Es que, bueno, sé. A mí la 2 me gustó mucho y la 3 no me ha gustado nada. Pero bueno, que, oye, no se dan por vencidos y habla de Spider-Man 4, que, bueno, que estaban en las primeras reuniones, están buscando un guionista y tal, y a ver si sale. Yo, desde luego, espero que se busquen un guión mejor, porque esta película, la 3, no les ha quedado muy bien. Vale. Así que a ver si la 4 lo arreglan un poco. Es que, no sé, o sea, bueno, tú porque me dices que está tal, pero... Hombre, ¿no es excesivo alargar tanto las sagas? Pregunto. Pero bueno, lo puedes ver así como... cuatro entregas. Lo puedes ver como un cómic, que es así, bueno, unos cuantos números y esas cosas. No sé. Ya, pero no sé. Que igual sí. No sé. Bueno, pues... Hablando de películas de superhéroes, que hace... se le preguntó... en la Comic-Con, claro, que esa reunión tan friki que siempre están todo el día dando noticias interesantes, aunque solo sea con comentarios o rumores y cosas así, y se estuvo hablando con Robert Downey Jr., que presentó, estaban ahí pues con Iron Man y esas cosas, y le preguntaron por una película de Los Vengadores, ahí te quedas, y dijo que uy, sí, me encantaría, muchísimo. Y yo además sería el mejor de todos, dice. Espera un momento. ¿Qué está diciendo este hombre, Donny Jones? No lo sé. Simplemente le preguntaron por una película de Los Vengadores y dijo que le gustaría. Pero vamos, que esas cosas... Eso es decir por decir. O sea, es como... ¿te gustaría una película de la Liga de la Justicia? Sí, me gustaría, pero bueno. ¿Y a quién no le gustaría una película de Los Vengadores? Efectivamente. Es que, no sé, o sea, muchas veces que sacan aquí titulares de tonterías que dicen los actores. Claro que le interesa hacer una película. Así trabaja más y gana más dinero. Sí, yo lo reconozco. Es culpa mía que yo busco la noticia. Es que me... Efectivamente. No sé por qué te dejo a cargo del guión. Yo lo siento. Bueno, más cosas de películas. Tenemos que Lobezno ya tiene director, que es Gavin Hood, que la verdad es que no tengo ni puta idea de quién es. Pero bueno. A mí como si me dices... A mí no me suena de nada. No sé, bueno, obviamente va a seguir Hugh Jackman como Lobezno, porque ya se ha quedado así como que le pega. Y bueno, pues a ver, no sé yo, habrá que ver. Habrá que ver, sí. Habrá que ver. Hombre, yo tengo ganas de ver una película de Lobezno ahí todo machote y malote. Razando. Y soy el mejor en mi trabajo y cosas de esas, sí. Efectivamente. Tiene que molar. Y mira, hablando de directores... Dicen que sí. Matthew Vaughn, que había dirigido Stardust, que eso creo que es una adaptación de una cosa de Neil Gaiman, ¿me suena? Sí, sí. Pues dicen que va a ser, le han firmado para ser el director de la película de Thor. Le pega. Y ya con eso de la película de Thor y con que esté dentro de poco, como el que dice, van a salir las películas de Iron Man y de Hulk, pues empiezan... Yo supongo que por eso es por los rumores de Los Vengadores. Porque se empiezan a juntar películas y cosas así. Pero bueno. Pero yo creo que es muy difícil que se pongan a juntar películas. ¡Qué nombre! Que eso son chorradas. Bueno, el Matthew Vaughn, que además había sido el primer director que iba a dirigir la última película de X-Men, de Last Stand, pero bueno, al final terminó siendo Blade Para bien o para mal. Runner. A saber. Más cosas de películas. Pues en la película que se está preparando de Watchmen, que le está. Bueno, ya tenemos varias noticias y tal, sobre todo esas cosas de Alan Moore dice, ah, Alan Moore no quiere, Alan Moore enfadado. Pues ya tenemos otro actor, en ese caso actriz, que ha firmado para aparecer en Watchmen, que es Carla Gugino, que luego hace gracia que la noticia dicen, es la madre sexy de Spy Kids. Bueno, que también salía en Sin City, pero bueno, en fin. The Sexy Man. De sexy. En fin, bueno, si sexy sea todo lo que quieras, pero no digas esas cosas de, bueno, en fin. Luego, más cosas de la película próxima de Batman, que se llama Dark Knight, o que se llamará ¿Ves? Dark Knight, pues esto te va a gustar a ti. La noticia es que no hay noticias, porque en la Comic Con no dijeron nada. No Bien. dijeron nada, sacaron un cartel de algo del Joker y tal, y bueno, ya se está, más que rum ya no sé, ni se rumorea, ya se sabe que el Joker va a estar por ahí dándolo todo, así que bueno, ya tenemos ganas de ver la peli también. Muchas películas de superhéroes están Hombre, yo sacando. ganas, ganas. Eso Batman nunca es Begins malo, me dejó un... supongo. Ya. Digo que ganas, ganas. Batman Begins está bien, pero no me termino de convencer. Y bueno, que lo que he dicho antes de la película de Iron Man, que en la Comic Con se vieron imágenes de la película, pero no salía Iron Man, solo salía Tony Stark. Un vídeo que pusieron allí que estaba vendiendo armas y no sé qué leches. No sé si será el principio de la película o qué, pero es como, os hemos traído unas imágenes de Iron Man. Mirad, no sale. Imágenes random. Sí, ¿no? Porque, bueno, a no ser que Lo mismo. no te han terminado y solamente han tenido terminado eso. Sí, lo mismo. No, lo mismo han cogido un documental del desierto o algo así y se lo han puesto. Pusieron a Robert Downey Jr. ahí en el documental. En fin. Y bueno, en cosas de televisión, que aunque bueno, no son directamente de los cómics, pero prácticamente poco relacionada está. Y es que han fichado a Kristen Bell, que es bueno, la chica que protagonizaba a Verónica Mars, que la han fichado para la segunda temporada de Héroes, que es la serie que este año ha sorprendido mucho, aunque el final fue un poco cagarrutas. Sí, la verdad es que me dejó un poco, Es, ¿sabes? Después pero. de una temporada bastante decente y termináis así, No, ¿no? sí, tuvo además episodios que a mí me gustaron mucho y el final fue como una mezcla de anticlimático y en plan de. Ya, se acabó. Ya. Pero bueno, estas cosas, como siempre, dices, bueno. Salva a la porrista, salva el mundo. Salvar la porrista. Estas cosas, como siempre, pues puedes terminar mal una temporada, pero bueno, luego en la segunda o en la siguiente lo puedes arreglar. Así Hombre, que. a ver si remontan, porque yo creo que es una serie que merece la pena. Sí, yo creo que sí. Yo tengo fe en que la segunda temporada pues irá por las partes buenas que tenía la primera y bueno, no se centrará en ese estilo del último episodio porque fue un poco. En fin, no sé. Podríamos hacer una cosa. Podríamos en las siguientes semanas, si logramos sobrevivir a este primer podcast, podríamos hacer un resumen cuando veamos el capítulo o cuando veamos, no sé, media temporada o una cosa así. Podríamos hacer resúmenes de héroes. Ah, pues sí. Que para una serie así que hay en televisión de superhéroes tan así, Sí. se podría hacer. Sí, porque tampoco hay nada así parecido que de primeras te llame como lector de cómic. Entonces, bueno, pues Claro. sí, estaría curioso. Y así vamos viendo a ver cómo va la cosa. Y bueno, ya con eso yo creo que nos hemos quedado sin noticias. Efectivamente, ya le has dado un buen repaso al tema. Si quieres, vamos a darle a las secciones. Sí. Que bueno, pues tenemos una sección que vamos a llamar No puedo creer que lo hayan hecho. así algo aleatorio. Y parece ser que hay sellos. Han sacado los Estados Unidos sellos de los superhéroes Marvel. Sellos de Spider-Man, Lobezno y así un porrón de héroes más. Pues anda que no tiene que molar recibir una carta con un sello de Spider-Man o de Lobezno. Efectivamente, efectivamente. Tiene que ser así, hombre. La verdad es por un lado un poco raro, ¿sabes? Sí. Pero sí, tiene que molar un puñado, la verdad. Sí, ya que estás acostumbrado a recibir cartas con la cara de Juan Carlos, pues... Efectivamente. Es que mejor, yo creo que mejor Spider-Man. En fin. O Mortadelos. Hombre, bueno, lo que toque. En este caso, en España, si lo hace Correos, pues venga. Efectivamente. Así que, señores de Correos, queremos sellos de cualquier personaje del mundo mundial. Sí. De cómic. Pero bueno, que si hay que ser españoles, pues oye, de Mortadelo, del Capitán Trueno o de lo que haga falta. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres... bueno, tenemos una mala noticia también. Sí, que esto... Bueno... Es un poco de contraste, ¿no? Ponemos aquí primero una tontería y después... Efectivamente. Tenemos que pensar muy bien, o sea, mejor, cómo organizamos estas secciones. Sí, porque primero subes a la gente y luego la bajas. No. Efectivamente. Y la verdad es que me ha supuesto... O sea, cuando me he enterado este verano, pues me ha supuesto un palo increíble, ¿no? Que, sí, bueno, pues parece... ha muerto a los... 44 años, Mike Waringo, Ringo para los amigos, sí. Que es un dibujante bastante bueno, a mí me gusta bastante, sí. Que fue conocido sobre todo por su trabajo en Flash o su etapa en los Cuatro Fantásticos con White. Sí, sí, la verdad es que bueno, ha sido un poco sorpresa. Sí, sí. Porque, joder, a los 44 años, pues ya me dirás tú, estas cosas no... Te quedas un poco así. Bueno, también había hecho cosas de Spider-Man y cosas de estas. Y bueno, no sé, era un dibujante así muy muy chulo, como, no sé, dinámico, así juvenil, brillante, estaba bien. Y... Dinámico, tenía una línea bastante, bastante clara, bastante sencilla, caricaturizaba lo justo, o sea, no sé, era... A mí me gusta bastante como dibujante. Sí, porque tiene un estilo que podía haberse tirado a caricaturizar más, pero yo creo que hacía lo justito. Uh-huh. Y, en fin, no sé. Bueno, ya me estoy acordando que también dibujó el primer número de Spider-Boy, de aquella cosa que sea de Amalgam que hicieron. Ay, por favor, qué míticos tiempos. Joder, qué lamentable. Qué míticos tiempos. Lamentable. Recuérdame que tenemos que hacer un especial algún día de Amalgam. Oh, sí. Eso sí que se merece un comentario. Ay, los 90. Los 90 era una época muy interesante. Menos mal que la hemos dejado atrás. Sí. Porque vamos... Y espero que para siempre, porque vamos... Tranquilo, vamos. Tranquilo. Los 90 no van a volver. No sé. ¿Me lo prometes? Pues hombre, claro que te lo prometo. Es que después de los 90 yo creo que ya han pasado suficientes años como para que se hayan dado cuenta la gente... que estaba allí metida, que es que esto no era una cosa normal, era un desastre. Es que era desastroso. O sea, que... Bueno, pues nada, que descanse en paz, Mike Waringo. Eso. Y para terminar este primer bloque, porque bueno, ya tenemos varios bloques, ya sabéis, somos guays, vamos a hablar de las ventas en Estados Unidos, porque bueno, en España no las hacen, no nadie da cifras de venta. ¿Pero por qué, verdad? ¿Por qué? I don't know. ¿Qué coño más les dará? Efectivamente. En fin. Hombre, también es verdad que aquí los que los dan son más la distribuidora, y aquí... Hay varias distribuidoras, tampoco las editoriales son también un poco de esa manera. Bueno, ya, pero en Estados Unidos es por lo que es por las cifras de Diamond, pero no es la única forma. Ya. No sé, bueno, que sí, que no lo damos aquí, pues en Estados Unidos sí y vamos viendo a ver qué es lo más vendido. A ver. Bueno, pues el primer cómic más vendido es el número 3 de World War Hulk, que... He estado investigando un poco y es un poco secuela de Planet Hulk. En plan, Hulk vuelve a la Tierra con ganas de liar la parda. Pues sí, de mala hostia. O sea, a lo bestia. En fin, no, o sea, no sé, o sea, es que 151.000 ventas no está mal. No, bueno, además es el número 3, que no es siquiera en el 1, o sea que bueno, más o menos sigue siendo lo más vendido, se mantiene, así que tiene que estar bien. Sí, además agosto es un mes malo, suele ser un mes malo, así que no está mal de ventas. No. Luego tenemos Justice League of America, el 12, que sigue Melses, si no recuerdo mal. La Torre Oscura, Dark Tower, Gunslinger Born, que tengo ganas de leer La Torre Oscura. Esto es lo de Stephen Está King, la ¿no? adaptación al cómic. Sí, sí, es una saga de Stephen King que creo que adapta... ¿cómo se llama? Peter David. La adapta Peter David. Vale. Con Jay Lee, juraría. New Avengers, número 33. Astonishing X-Men, número 22. Que también venden 117.000. Andamos todavía. Thor, el número 2 de Thor, que es el relanzamiento que está haciendo Thor con Straczynski y Coipel. Luego tenemos Amazing Spider-Man 543, también 106.000, Increíble Hulk 109, New Avengers Illuminati, que es una miniserie rara que se han sacado de la manga. Sí, eso parece. Uncanny X-Men 469, 88.000, ya hemos bajado de 100.000. Y luego, bueno, luego tenemos Cuenta Atrás, Countdown se llama, Sociedad de la Justicia de América. Esto de Countdown es como, por lo que veo aquí que salen tantos, es como 52. Lo estuve mirando en CBR, en Comic Book Resources, y básicamente es lo mismo, pero o sea, no lo mismo que 52, sino que un poco... a la inversa, o sea, mostrar el universo DC tras 52, el periodo entre que termine 52 y la siguiente y lo siguiente que pase. Vale. Luego también tenemos, bueno, Batman, Green Lantern, vamos, lo de siempre. Bueno, tenemos Marvel, mucho Marvel en el top 10, o sea, Marvel el 9 de... el top 10 lo revienta. Sí, sí, 9 de 10, la Liga de Justicia él se ha quedado en el segundo puesto y ya está. O sea, no sé. Bueno, al fin y al cabo, más o menos es lo de siempre. Marvel tiene, pues, un trocito más gordo del asunto. Tiene como 45-35 con DC. Y bueno, más o menos es lo que ha sido últimamente siempre. Y luego también tenemos alguna cosa más. No, estos son todos. Pues sí. Oye, a ver... Aquí en España estamos empezando a ver muchas, por ejemplo, de Justice League of America. Acaba de salir el primer número. Sí, pero bueno, si quieres vamos a comentarlo ahora, lo que ha salido en este mes de septiembre, si quieres. Pero comentamos, vamos a poner una promo. Bueno. Y bueno, pues volvemos ahora. Vale, pues ahí estamos. Hola, amigos amantes del séptimo arte. Hoy tenemos el placer de hablar de esa gran obra maestra de todos los tiempos llamada Independence Day. Desde luego, esto no es el podcast de Esquiva Esto. Look into his eyes. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Pues tras esta promo de escucharle si queréis, se llama un podcast Esquiva Esto, que está bastante bien en este cine. Vamos a hablar de un poco de lo que ha salido este mes de septiembre. Tenemos varios títulos bastante interesantes. Como por ejemplo el Superman Batman número 1, creo que lo has leído tú, yo todavía no lo he leído. Sí. Dani, cuéntame. Le tengo aquí en mis manos. Que por cierto ha sacado, claro, este cómic, por ejemplo, si sacaran ventas de este mes o así, seguro que este cómic lo hayan vendido la leche, porque es que es 48 páginas, creo que es doble. Y vale 2,50 €, o sea, que es más barato que los otros. Y bueno, el formato es así un poco más grande, en plan Ultimate. que no soy muy fan precisamente, yo de este tamaño más grande, pero bueno, que como parece que ha gustado y tal, pues ahí está. A mí el formato me gusta. Es un poco lioso luego encajarlo en la librería, en la estantería. No, sí, yo lo digo por eso. No. Pero vamos, o sea, no, como formato me parece bastante decente. No que sea malo ni nada, digo que a mí me toca los huevos, que luego lo metes en la estantería y no es igual que lo otro. Pero bueno, que nada, esto es una nueva colección del señor Loeb. Y parece ser, por lo que he podido ver, que va a ser con dibujantes rotativos. Ajá. Y en esta primera saga, que empieza en este número primero, que son los dos primeros números, pues está Matt Guinness, Ed Matt Guinness. Y bueno, pues este cómic no te creas tú que es muy bueno, ¿eh? Porque, no sé, es una cosa muy rara. Es como si lo hubiera escrito un chaval de 15 años que dice, pues tienes que escribir un cómic de Batman y Superman. Vale, pues lo escribo. Entonces voy a empezar a mezclar cosas. ¿Qué te parece si pongo que Metalo es el asesino de los padres de Bruce Wayne y saco un Superman más viejo para que se pegue con el de ahora y saco meteoritos de Kryptonita y... Espera, ¿me lo estás diciendo en serio? Hombre, una cosa flipante, o sea, es que está, es como, no, es que no sé ni explicarlo, es como que van pasando el cómic y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No sé. Madre mía. Y luego ahí sale Les Luthor, pues, de presidente y los héroes le hacen caso a lo que dice, pues, uh-huh. Y que, bueno, en fin. No está muy bien, la verdad. El dibujo de Matt Guinness, pues, es como siempre ha sido, que es así chulo y tal. Es claro, pero bueno, a veces es un poco... A veces hincha un poco las cosas de forma rara, pero en general a mí me suele gustar. Lo que pasa es que el guión es malo como el demonio. Entonces, bueno, en fin. Este señor Loeb, pues no lo veo yo, porque te reconozco que alguna cosa de las que ha hecho en plan con Tim Sale, estas cosas que ha hecho de Batman o incluso de sí. Superman, pues no estaba mal. Pero bueno, también estaba Silencio con mi viejo amigo Jim Lee. Y cosas de estas que es que son en plan, ¿pero por qué, señor? ¿Qué le hemos hecho? Y la verdad es que este cómic, bueno, pues la colección esta no pinta muy bien. Los dibujantes, claro, se supone que van a llamar la atención. Luego tienes a Michael Turner, o Turner, como Tina Turner, en la siguiente saga. Y Carlos Pacheco también va a estar, que bueno, es un buen dibujante. Michael Turner no tanto, pero bueno, como vende. Sí. Y no sé, así que nada, no lo recomiendo mucho. Vaya por Dios, pues me has tenido un bajón porque pensaba hacerme la colección, pero vamos, me acabas de destrozar las esperanzas. Pues oye, no sé, mira a ver si te gusta a ti, pero a mí me ha parecido un poco truñismo. Vaya por Dios. Pues yo voy a hablar, pues tengo aquí, vamos a hablar ahora del número uno también, ya que estamos con números uno, del número uno de Justicia. Sí, ese le he visto en la librería y le he ojeado un poco, pero poco más. No he leído. Yo, en cuanto ha llegado, es que me lo he pillado porque Alex Ross y Kruger me parece un tándem que funciona. Ya lo demostraron en Tierra X y sucesivas cosas. Y bueno, pues aquí es una nueva historia, en plan la historia definitiva de la Liga de Justicia, una cosa así, de estas cosas que le gusta DC hacer. Y bueno, Jim Kruger hace el guión, Alex Ross dibuja junto con Doug Braithwaite. Y bueno, es una historia, la verdad, es un número muy muy explosivo, ¿no? En el sentido que aparece, empieza un ataque coordinado contra todos los superhéroes, contra Superman, en las primeras páginas, después sale Flash, Green Lantern, Aquaman, Batman, pues todos estos pues tienen su ataque. Aparece también, creo que es de... Espérate, que lo tengo por aquí. Aparece también el típico hombre enmascarado, cosas de esas. Plan, ¡guajajaja! ¡Soy malo! Y bueno, de momento, a ver, el dibujo es Alex Ross es una pasada. De momento, este primer número ha estado bastante decente. Luego, en qué se convierta esta serie ya es otra cosa, pero no sé. Ya solo por el dibujo de Alex Ross, por esos hay un par de páginas, de viñetas a doble página, que son, vamos, me encantan, son excelentes. Y vamos, básicamente, si os gusta un poco el rollo de este que siempre ha tenido Alex Ross y Jim Kruger y esta gente, yo creo que nos podemos encontrar una serie que bastante buena. Promete de momento, a saber si después se convierte en un bodrio. Bueno. Pero vamos, de momento el primer número me ha gustado bastante. Bueno, pues tendré que echarle un ojo porque se no lo he leído. Pues sí, si quieres ya continuando con DC, luego pasamos a Marvel, pues vamos a hablar de Brave New World. Sí. Que es un cómic en plan tras Crisis Infinita. Uh-huh. También puesto en formato Ultimate, o sea, en este formato grande. Este viene con tapita de cartón. Sí, esta es tapa rígida, que dicen. Y bueno, esto es una antología de historias en plan capítulos 0/previews de varias series que van a salir en DC. En DC ya han salido en Planeta dentro de... Espero, supongo yo que saldrán todas, o por lo menos la mayoría de estas series acabarán siendo publicadas. ¿Esperas? Espero, o sea, a saber. Porque no sería la primera vez que dicen, sí, esto lo vamos a sacar y después no. No sería la primera vez, no. No. Y bueno, como te veo, es un TVO marciano, o sea, directamente. O sea, es que no sé, es súper raro, ¿no? Al igual que, por ejemplo... es el mismo formato que sacaron hace año y tal, cuando salió Crisis Infinita. Antes de salir Crisis Infinita sacaron el previo de cuenta atrás a Crisis Infinita y fue un cómic que presentaba las historias distintas y un poco, claro, te ponía un poco en el contexto de todo lo que se va a ver tanto en el camino tanto en la cuenta atrás de Crisis Infinita como en Crisis Infinita en sí. Que en los tomos, en las colecciones, que por cierto, señores de Planeta, no hay grapa que asuma la cantidad de páginas que le habéis metido a cada número de Crisis Infinita. Ya te digo, no sé cuál, todos son iguales, o hay uno que es un poco más gordo. Hay uno que es súper gordo, espera, o sea, lo tengo ahí en la estantería y es que es enorme. Sí, o sea... Es que me recordó casi, lo único porque la tapa es un poco mejor, pero me recordaba el último número de Nuevos Mutantes, ese de Rob Liefeld, que tenía 96 páginas en una grapa, y es como, pero hombre, por favor, pon un lomo a algo. Sí, desde luego. Y bueno, la verdad, no sé, ¿lo has leído tú, Dani, esto? Pues es que lo que tú has dicho, es como en plan, vamos a sacar esto, es como si fueran trailers. Prácticamente. Sí, ¿no? Es una cosa rara. Y eso sí, trailers, previews. Hay uno que me ha llamado un poco la atención porque hay uno que es de un dibujante español, además. Sí. Que es, a ver cómo se llama, Daniel Acuña. Ah, sí, este de estos personajes que la verdad es que yo no he leído yo mucho de estos. Sí, además, preludio a Uncle Sam y los Freedom Fighters. Que dices, bueno, y a ver, no conocía a este dibujante. Al principio, de hecho, me pareció que tenía un estilo tipo Cary Andrews, pero menos caricaturesco. No sé, o sea... Está chulo. Me ha gustado mucho su dibujo, sí. Lo único sí. Que a la mujer esta, que no me acuerdo cómo se llama, es Phantom Lady, me parece que es. Bueno, no sé cómo se llama. Igual se me está yendo a la pinza. Pero la de este, unos pechugámenes que vamos. Es verdad. Y un poco amorfa, la verdad. O sea, no sé si es por el uso de la sombra o algo así, pero no sé. No lo sé, pero es... de todas formas, tiene pinta como que... o sea, es muy oscuro ese trozo y sí. No parece un dibujante que fuera a irle mal un poco más de luz, no sé. Sí, yo creo que sí, que necesita un poco más de luz. Que, por cierto, también en el cómic nos encontramos con una pieza del nuevo Átomo. Sí. Escrito por Gail Simone y dibujado por John Byrne. Fíjate. O sea... John Byrne, macho. O sea, majo... Es que además las caras son súper típicas suyas. Es que no hace falta que busques ¿Dibujado por quién? No. O sea, lo abres, lo ves y dices, esto es John Byrne. Y si no es John Byrne, pues, ¿quién está copiando? Rechazo imitaciones. Porque es que es John Byrne, pues, bueno, en su estilo de ahora, pero sí, uh-huh. Es John Byrne. O sea, no hay más huevos. Pues sí. Y luego, es un poco raro el tomo porque tiene como historias de personajes un poco curiosos, ¿no? Es que, quitando a Detective Marciano y bueno... Y aún así, quita, no sé. Sí. Y aún así, son un poco en plan, ya no secundones, sino que extras del universo DC. Sí, porque... Bueno, está Capitán Marvel también por aquí rondando, la familia Marvel. Pero vamos, o sea, no, es un cómic que yo creo que son las series que van a sacar... Bueno, están sacando ya en DC, creo. De hecho, Planeta ya anuncia el de UMAC, así en la contraportada. Y son un poco en plan para promocionar estas series que de otro modo no podría ser. Y luego, bueno, por cierto, que al final tiene en plan como tres páginas de... como si fuera para atarlo todo y para dar un poco de intriga y no sé, coherencia argumental, no sé, a mí no me llega a convencer. A ver, es que casi parece, yo qué sé, como un tomo de eso, creo que lo vi hace poco, uno de esos de lo mejor de Vértigo. Ah, pues sí que salía, pero al menos, bueno, por lo menos eran números uno, ¿sabes? Claro, al menos en ese tomo pues era números uno de series. No sé, yo predigo que este formato de cómic en el que salen como previas de nuevas colecciones no lo van a volver a hacer más, porque no creo que sea un éxito. Ya, puede ser. No sé. Pero bueno, a saber. Bueno, la gente es muy rara, ¿eh? Sí, la gente está muy loca. Sí que vamos a hablar un poco del One Year Later, de un año después. Sí. Ahora que ha salido la JLA de Meltzer, que bueno, es un guionista conocido, entre comillas, por Crisis de Identidad. Un cómic que a mí personalmente me gustó bastante, no sé tú. A mí es que... a mí no me gusta, porque directamente. Me parece que hace un poco, literal y figuradamente, violación de personajes. Y luego se supone que es un misterio, y es un misterio que no se puede adivinar. Y al final es como, sorpresa, ¿qué era esto? No sé, a mí, yo entiendo por dónde iba, pero no, a mí no me gusta. Y cuanto más pasan los números, no, menos me convence. O sea que no tenía tampoco muchas ganas de leer la JLA de Metzler. Además, que le ojea un poco y está dibujado por Ed Benes, es que tampoco, que me parece más noventero que la madre que lo parió. No, pero está bien, Benes, aquí. Está contenido. Creo que le he visto peores trabajos. No, seguro. ¿Pero qué te ha parecido a ti el número este? Es un número uno que contiene el número cero y el número uno de Justice League of America. Uh-huh. Es un poco raro. O sea, por un lado, la parte del número cero está bien, es una historia, a ver, se centra mucho en la Trinidad, ¿no? En Superman, Batman y Wonder Woman. Y este número cero es básicamente diversos momentos, cada página prácticamente es un momento en el que se encuentran estos tres, ya sea en el futuro o en el pasado, ¿no? O sea, tienen una página es ayer. Y van en esas páginas repasando diversos momentos de la historia del universo DC, en plan la boda de Donna Troy, pues cuando la Liga de la Justicia de Detroit, lo típico, cuando muere Superman, cuando hace Batman cuando monta Batman el hermano Ojo, cosas de esas. Y en la parte del futuro, que son en plan, yo creo que Messi pretende hacer, pues eso, vistazos del futuro, pues también en una página. Nos encontramos con la muerte de Jonathan Kent, nos encontramos con una boda de Wonder Woman, una cosa así. Oye, lo que te... También con Lex Luthor en plan, habéis matado a mi hijo, una cosa así. es muy random esto, o sea. Entonces, claro, hay momentos que es que no sabes hasta qué punto nos está dando Meltzer pistas sobre lo que va a ser su etapa. O si simplemente ha colocado estos momentos del futuro random porque sí, y si algún autor lo quiere hacer, que lo haga. Hombre, no lo sé. Estaría bien que fuera en plan, no, si yo voy a hacer estas cosas, ahora que le dejen hacer todo lo que quiera es otra cosa. Sí, además está dibujado por un montón de dibujantes. Tenemos a Eric White, a Dick Giordano, a Tony Harris, a Josh Pérez, a Williams III, a Jen Hag, Ras Morales, Ethan Van Siever, Andy Kubert, Kevin Maguire, Adam Kuber, vamos, un montonazo. Incluso Jim Lee, fíjate, Jim Lee. Joder. No se cansa de dibujar últimamente esto, ¿no? Con lo que se cansaba antes. Sí. Y bueno, termina el número ese en plan, bueno, pues ahora que estamos reunidos vamos a decidir quiénes van a formar parte de la nueva Liga de Justicia. Problema, el número cero está bien, pero adolece de una cosa, que es que no es muy accesible para alguien que no esté muy al tanto de DC. Vale. O sea, quiero decir, hay muchos momentos que, bueno, si tú eres seguidor de DC, pues puedes reconocer. Pero si no lo eres tanto, ¿sabes? Digamos que falla en ese sentido. Y el mezclar tan página sí, página no, los momentos de los fast forwards y los flashbacks, es un poco, ¿sabes? Un poco raro. Queda un poco la mezcla rara. Luego el número uno, propiamente dicho, ya cuando empieza ya la serie en sí, pues un poco donde lo dejaron, con Wonder Woman, Superman y Batman, y empezando a decidir quiénes van a formar parte de la nueva Liga de Justicia, y empieza una trama, una especie de trama, no se sabe bien exactamente, porque prácticamente hasta los últimos números no se empieza a ver claro, con Tornado Rojo, y es un poco, ¿sabes? Un poco raro, o sea, la verdad es que creo que tiene conceptos, que planta muchos conceptos, quizás demasiados, y no los sabe llevar muy bien, porque aparte de lo de Tornado Rojo, pues empieza a hablar con, pues todo, o sea, toda la historia con, empieza a liar a Green Lantern, Green Arrow por su parte, o sea, un porrón de personajes increíble, o sea, es eso, para uno que diga, voy a comenzar con la Liga de Justicia ahora aprovechando el número uno, pues lo va a tener muy chungo, o sea, va a necesitar una guía para reconocer a los personajes. Muchas gracias. Joder, y yo que había leído en una reseña que esta primera saga era más lenta que el demonio, fíjate que el primer número está bien cargado. Sí, sí, o sea, no sé, ya ignoro si simplemente es que ha querido Meltzer gastar todos los cartuchos en el primer número y ya a partir de ahí ir desarrollando o qué. Pero, hombre, también es verdad que es que no pasa nada. Vale. O sea, hay un montón de personajes, un montón de escenas, porque claro, no los van a contar. Está una escena con Green Lantern, Green Arrow, ¿quién más? Green Lantern, Green Arrow, Arsenal, por un lado, Batman y Superman, Wonder Woman por otro, Tornado Rojo por otro, pero es que no termina de pasar nada tampoco. De todas formas, a Meltzer le gusta mucho el diálogo. Sí, sí, sí, y la verdad es que es una cosa que no me disgusta personalmente, pero se podría, vamos, calmar un poco. Vale. Bueno, ¿y qué más cómics tenemos por ahí? Pues tenemos cosas como el comienzo también, no sé si quieras comentar alguno, que han salido ya unos cuantos números del Batman de Grant Morrison. Sí, yo me he leído pues los primeros números y todavía estoy un poco desconcertado. No sé exactamente por dónde va a ir su etapa, si estoy a la verdad. Pero bueno, no me ha disgustado. Tiene cosas nuevas. Y sí, intenta meter cosas que hasta ahora no se habían usado, lo cual está bien. Bueno, con la introducción de Damian, y siempre pues puede ser curioso. Un personaje que, bueno, supongo que todavía tendrá que desarrollar esas cosas. Pero bueno, yo de Morrison me suelo fiar bastante porque las cosas que he leído de él me gustan. Y bueno, yo espero que... Porque Batman, bueno, pues siempre ha tenido de vez en cuando buenas historias y cosas un poco, pero etapas así largas que me hayan gustado mucho, hace tiempo que no hay ninguna. Y bueno, me interesa ver qué idea tiene. Uh-huh. Es un poco, ya te digo, que el principio es un poco extraño, es un poco, no sé. Bueno, por lo menos el dibujo de Andy Huber está bien y no sé, yo seguiré leyendo porque de estas típicas historias que las ves y dices, bueno, a ver, algo habrá por ahí a largo plazo, o digo yo. Y es que, sí, la hago Batman, pero es que me da pereza comprarlo por tragarme el Detective Comics de Paul Dini. Ah, bueno, es que esa es otra. Es que cada vez que me cojo... lo odio eso, macho, de verdad. Cada vez que cojo el cómic y digo, ay, mirad que dice Morris, digo, ay, mierda, si es que cuando se acaba este empieza otro. Claro. No sé a ti, pero a mí me da la sensación, en plan, cojo el cómic, en plan, toma, 48 páginas de Morrison, y llegas a la mitad y... Sí, sí, pero no sé, lo hace también, bueno, también lo hace Panini mucho eso, pues, los Cuatro Fantásticos y tal, y... Sí, ahora con los Cuatro Fantásticos está poniendo la miniserie de La Cosa, de Dan Slott, que no está mal. Bueno, por lo menos, pero no sé, es eso, que yo lo veo como... Yo supongo que llegado a un punto... dentro de un tiempo se darán cuenta de que es peor vender colecciones con una que te gusta y otra que no, porque la gente al final va a pensar en otra forma de comprarse el trozo que le gusta, porque si hay una parte que te parece mal, pues vas a decir pff. Bueno, eso pasa muchas veces con Spider-Man también. Que tenías ahí tus tomitas. Lo que pasa es que Spider-Man parece que es como distinto porque como siempre están unidas las historias y tal, entonces ya es como tradición, yo creo. Sí, hombre, en los últimos tiempos un poco menos. Bueno, ahora están volviendo, pero vamos, sí. Ahora con Civil War están volviendo un poco a unirse, pero sí, o sea... No, sí, pero última... A mí me ha pasado también, en plan, con el comienzo de la etapa de Straczynski, que en plan, lo primero me interesa, lo segundo... Es que ni me acuerdo de quién era. Bueno, yo te lo digo, sí que es que me estoy acordando que era de Jenkins. Sí, exactamente, de Jenkins, vamos. Y bueno, estaba muy bien. Bueno, ahora, por ejemplo, en el de este mes, pues tienes la historia de Straczynski, que está en Civil War y tal. Luego está el final de la historia de Peter David, que está ahora escribiendo en Friendly Neighborhood Spider-Man. Y después, sí, al final, yo creo que hay otra historia, a ver que lo miro... que es la de Sensational Spider-Man, que está pues otra cosa totalmente distinta. Es que además cada una, esta es de Roberto Aguirre Sacasa, y que no me termina a mí de gustar mucho. Y el dibujo aparte es más malo que la droga, porque Ángel Medina se le va la pinza. No sé, es como que son tres cosas tan diferentes que dices, pues... Y lo que dices tú, al primer etapa de Straczynski, que a mí por lo menos me interesaba más que ahora... es como... Pero ahora tengo que leerme esto de Jenkins con un tío que tiene letras o no sé qué. Ya ni me acuerdo. ¿Era un tío con una máquina de escribir o no sé cómo se llamaba? Sí, verdad. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, sí. Que salía ahí unas cosas más... Me acuerdo. Cosas más raras. En fin. No sé. Yo creo que se darán cuenta al final de que por lo menos los que son dos colecciones pues lo sacarán, o yo que sé, o igual sacan en esta de Batman, pues igual podrían haber sacado lo de Detective Comics en tomos, o no sacarlo, yo que sé. Pero bueno, que sí, que es que además no pega nada lo uno con lo otro. Por lo menos esto, el principio de la etapa de Morrison, es que, no sé, es totalmente diferente. Y aparte, como muchas veces en algunas cosas están... Porque luego he visto... que en los siguientes números sí que hay una historia que es conjunta de las dos colecciones, y bueno, eso sí se agradece en ese momento, pero cuando no, a veces incluso se ignoran mutuamente, entonces es un poco contraproducente. No sé. Sí, yo creo que deberían buscar un método de a la hora de publicar las cosas, si quieren publicar las cosas. Eso sí, que no me hagan como lo que están haciendo con Catwoman y compañía, Catwoman, Green Lantern, tonterías, esos de editar. Batman presenta número 4, que sale este mes, Catwoman número 2. Cómo mola eso, ¿eh? ¿Qué es eso? Batman presenta Catwoman. Efectivamente. Porque, joder, si no quieres sacar la colección de Catwoman, no la saques. Pero Batman presenta Catwoman. No sé, sí que es un poco raro. De todas formas, es que es eso, que habiendo tanta distancia con las colecciones americanas, pues coño, o sacas grapas de 30, de 24, 32, que es que a mí no me asustan los cómics y ya hay muchos que son solamente una grapa y no se muere nadie. No sé, por ejemplo, yo qué sé, el Astonishing X-Men, que es justo lo que tenía aquí en la mano, pues es una grapa y se acabó. No te ponen una miniserie de X-Men que no tiene nada que ver con la etapa de Whedon ni nada de eso, ¿sabes? ¿Para qué? Parece que es para rellenar. En fin. Bueno, supongo que un poco sí, para rellenar, para ahorrar costes muchas veces. Hombre, sí, yo supongo que tendrán... Algún razonamiento tendrán. Pero yo, como no trabajo ahí, solamente compro, pues entonces me quejo. Efectivamente, como compramos, nos quejamos porque... Todo el mundo sabe que todos somos editores. En exactamente. Es como que todo el mundo es entrenador de fútbol y cosas de esas que siempre dice todo el mundo. Que bueno, ahora el Madrid que acaba de perder la Supercopa con el Sevilla, yo también creía que era mejor entrenador que Schuster, pero bueno, en fin. Pues eso, que no sé. A ver si lo cambian. Y que te digo yo, que si nos metemos en Marvel un poco... Sí, sí, si te parece. Pues mira, que comenta. Si te parece, tengo aquí lo que te decía antes del Civil War, que sí. Como pone en la portada, el acontecimiento Marvel del año. Capítulo 4 de 7. Me encanta que lo pone con letras, que es un poco raro, pero bueno, está bien. Y lo como te decía antes, bueno, la edición de Panini pues está bien, tiene la tapa así semirrígida y tiene, bueno, no sé si debería valer 3 euros, pero bueno, tiene pedazo de cosas que se están metiendo ahí detrás, que lo hace Rubén Herrero de Castro sobre las guerras de Estados Unidos y demás, que desde el punto de vista histórico está muy bien, pero no estoy seguro de que venga esto mucho a cuento con la guerra civil. Sí, es un poco raro, o sea, quiero decir, podéis contextualizar un poco una saga como Civil War dentro de un contexto histórico, pero a lo mejor esto es excesivo. Sí, pues es que además, por lo menos hasta ahora, van por el 89, que además en Estados Unidos le sobran guerras, y este es el cuarto número y quedan otros 3 que yo me imagino que seguirán con ello. Así que... A saber. En fin, no sé. Bueno, pues nada, el número... Yo este número ya empieza un poco a lo Miller loco, yo creo, porque... A ver, de partida, yo cuando lo estaba leyendo, el primer número de Civil War decía, ah, pues mira, una idea interesante... Esto puede tener gracia, pero según va pasando la serie o el crossover, me estoy dando cuenta de que no tiene del todo mucho sentido algunas cosas que hacen los héroes. Y bueno, tenemos aquí de todo lo que uno no podría desear, como peleas porque sí, muertes gratuitas y una página final que es como... Somos todos muy malos. No sé, es un poco... No sé, todo un drama aquí muy... Que sé, yo creo que se le ha caído de las manos esta historia. No sé cómo va a terminar, pero bueno. Pero esto es lo que mola, o sea, un gran crossover que se les vaya a todos de las manos. ¿Eso es lo que mola? Ay, qué bueno. No sé, es que se les vaya de las manos. Es que no sé, es como si los personajes no están seguros de qué coño están haciendo, porque pues sale la Mujer Invisible y dice... Pues llevo 3 números haciendo una cosa, pero me estoy dando cuenta de que no va a ser muy buena idea, porque han matado gratuitamente a alguien. Y el Capitán América, que no parece el Capitán América, se le está yendo la pinza. A Iron Man no estoy seguro del todo si se le va la pinza o no, pero creo que es el Capitán América que se le va más. Sí, yo creo que es, o sea, el Capitán América el que más se le va la pinza. O sea, Iron Man, dentro de lo suyo, quiero decir, hasta lo entiende. Sí. Sí, no, o sea, es que esto es casi como si hubieran metido... Con Capitán América, pues, o sea, puedes entender, digamos, el fondo, pero no la forma. No, Es que es, no sé si me... sí, sí, es que es casi como si dice Millar, hombre, yo sé escribir al Capitán América que me inventé en Ultimates. Que te grita, ¿crees que está? ¡Es de Francia! Pues no sé, es como... No sé, es un poco así, mal. Y luego aparte, bueno, lo de que sea deprimente, pues eso no tiene por qué ser algo malo. Aunque en este caso es todo como muertes, funerales, gente herida. Y no sé, claro que a lo mejor es que luego lo corrigen el... ¿Sabes? El rumbo, que es que tampoco lo sé cómo va a terminar, pero no sé. Si empezó... Al lo principio mismo, la idea, lo mismo la se idea descubre no, que, no que me gustaba. Lo mismo se descubre que, es, que era todo un plan, el plan de un mago o de, no sé, de Hydra, que es muy malvada. O algo así. Y bueno, espera, que se me había olvidado. El dibujo de... Es de Steve McNiven, que está muy chulo, no sé. A mí sí que me gusta. Sí, la verdad es que está bastante bien el dibujo de McNiven. O sea, yo de hecho, a ver, mientras que el guión puede estar más o menos de acuerdo o no con cómo está llevando Millar las cosas, el dibujo es bastante solvente y bastante majo. Sí, a mí desde luego, no sé, es espectacular más o menos como tiene que ser. Y luego hay un montón de escenas de gente hablando que tampoco le quedan mal. Entonces, no sé. Yo creo que es apropiado para un evento así tener un dibujante pues interesante como este. Y ya te digo que a mí lo del guión pues no acabo de verlo. Pero bueno, que todavía quedan 3 números y joder, se puede solucionar el asunto. Uh-huh. Así que bueno. Lo comentaremos cuando termine. Pues sí, a ver si podemos. Bueno, si seguimos haciendo podcast. Efectivamente, a saber, porque esto puede ser flor de un día. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Pues yo quería hablar, ya que se ha terminado este mes, el tercer arco de Astonishing X-Men. Sí. Que no sé por qué, exactamente no logro entender la razón de que Panini decidiera renumerar la serie. Ah, yo tampoco. Porque es que no sé. Porque de hecho, no sé si la única mejora es la portada. El papel de la portada. Creo que es la única mejora. Sí. ¿Y eso y ese cambio le ha hecho en muchos cómics sin renumerarlo? Es que, no sé, o sea, no sé si es que pensaban que sería solo una miniserie de 12 números y dijeron, pues, la cerramos aquí. ¡Guajajaja! Pero vamos, que queda un poco mal, o sea, para cualquier coleccionista. Decir, no sé. Venga, del 1 al 12 y ahora del 1 al 12 otra vez. A saber. Bueno, el caso es que ha terminado el primer arco argumental, el tercer arco argumental de los Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday. Y aquí continúa con lo que ya estábamos viendo en los dos arcos anteriores, el primero con Peligro, sobre todo en lo concerniente a la figura de Emma Frost, porque aquí es donde explota toda esa subtrama que estaba llevando Whedon desde el comienzo. ¿Qué subtrama? Sí. Pues que ha cogido todo el Club Fuego Infernal y en manos de Cassandra Cain, la gemela calva también. ¿Cómo que malvada? Cassandra Nova. Cassandra Nova. ¿Por qué he dicho Cassandra Cain? No lo sé. ¿En quién está pensando? Yo qué sé. Ah, claro, es porque también, como está el otro hermano de Xavier, que es Cain. Efectivamente. El Juggernaut. Que es Cain Marco. Se te ha ido, se te ha ido. Sí, Cassandra Nova, que, bueno, pues, y aquí ya explota. Entonces, un plan de estos para... desmantelar a la Patrulla X, a Cíclope, Lobezno, Kitty, Coloso, proporcionándoles a cada uno sus mayores miedos, entre comillas, ¿no? En ese sentido, tiene cosas bastante curiosas, bastante graciosas, ¿no? Con esa batalla entre una bestia lo más bestia posible y un Lobezno lo más acojonadito posible. Y bueno, es un cómic que es... el arco en sí es la locura total. O sea, bestial. No sé si lo has leído, Dani. Sí, sí. Y es eso, o sea, es O sea, es la locura absoluta, porque aparte del plan, empezamos a ver subtramas que recogen todo lo que llevamos viendo en los 12 números anteriores con Sword, con el extraterrestre, con Orth, el de Breakworld. Y vamos, de hecho el final es en plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y no, el final es que lo veremos en el siguiente arco argumental. Sí, señor. Es un poco... ¿Qué ha pasado aquí? No, la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, Joss Whedon creo que sigue teniendo mano con esta serie. Se le nota inspirado, cuanto menos. Y el dibujo de John Cassaday es magnífico. Sí, a mí el dibujo me gusta mucho. Y bueno, pues me gusta, en este número además se ve muy bien que Whedon pues le gusta la Patrulla X, le gusta también algunas cosas de la etapa de Morrison, pero también quería meter sus cositas y se ve que no solamente las crea por crear, sino que las sigue usando. Y, sí. Y bueno, eso también es de agradecer, porque hay gente que a veces se pone a hacer una, se le ocurre una idea y luego dicen, pues bueno, pues esto ya lo dejamos, y no sé, la verdad es que no está mal. Ha tenido sus mejores momentos, peores momentos, pero este número es potente. La verdad es que no te deja un momento de descanso. Sí, sí. Así que bueno. Ha estado muy bien, la verdad. Yo, de hecho, si no seguís la colección, yo os la recomiendo. O sea, si estáis un poco aburridos de mutantes y tal, porque son demasiados y tal, Astonishing X-Men son directamente 4 o 5 personajes, 6 a lo mucho, bueno, esta armadura está 4, sí, una cosa así, es un cast pequeñito y es una serie bastante manejable además. Sí, y es que claro, hay tantos mutantes que bueno, si usas demasiado se te puede diluir la cosa, y si eliges los que no son los adecuados también, y yo creo que ha cogido, bueno, me imagino que pediría él, oye, yo quiero estos porque se me ha ocurrido tal, y yo no sé, me imagino que le dirían, pues bueno, ya que vamos a hacer la colección para ti, haz lo que tengas ganas. Pues bueno, pues para ti. Pues sí, en fin, pues yo creo que con esto hemos terminado ya hacer las reseñas. Sí, hombre, yo creo que si seguimos haciendo el podcast, pues todos los programas que hagamos haremos 7 u 8 reseñas de los cómics según van saliendo en España. Y bueno, pues ¿sí? para ir diciendo a la gente, oye, esto está bien, esto no. Esas cosas. Uh-huh. Pues sí, pues sí. En fin, si te parece, vamos a poner otro plomito y nos despedimos. Vale. ¿Tú te fresas? ¿Tienes unas gafas de Ubuntu? ¿Te ríes de todo lo relacionado con Apple? Entonces no lo dudes, eres un adicto a Café Lock. Cafelock.com. Y recuerda... ¿Tú te mentas? Yo me freso. Pues amigos, los 4 que nos estéis escuchando... Sí, gracias. Pues claro. Espero. No sé yo si llegará tanto a quien se lo digas. Oye, que yo ahora me acabo de apuntar a una cosa de esto de internet que se llama el Twitter. Uh-huh. Que... Sí, yo también lo tengo ya. Y bueno, poco... me apunté en abril, lo que pasa que no puse muchas cosas. Porque no lo veía yo muy bien el asunto tampoco, y bueno, todavía sigue sin convencerme, no creo yo que tenga mucho futuro, pero bueno, que por si acaso, yo por lo menos tengo ahí, es que se tienen seguidores y cosas así, no sé exactamente cómo funciona esto, pero bueno, que yo pondré en el Twitter, ¿qué estás haciendo? Estoy escuchando el noveno podcast, buenísimo. Efectivamente, tenemos que hacer una cosa con esos. Yo es que también me lo he visto en hace un par de meses, en julio o junio, una cosa así. Y o sea, no sé. O sea, estoy que sí, que no, que tal. De momento me he instalado en el Firefox un plugin de estos, una extensión de Twitter, una cosa así muy rara que me avisa de cosas. Sí. Pero no le he terminado de hallar el punto. Buah. La verdad es que no sé exactamente cómo va a funcionar esto, porque decir lo que estás haciendo, yo es que estoy imaginando a la mayoría de la gente, pues yo estoy cagando, sí, efectivamente. O sea, es como, ¿funcionará esto? Pues no lo sé. Pero bueno, que no deje de funcionar porque yo no haya puesto algunas mis estupideces propias. Efectivamente. Así que ahí estará. A ver si hacen alguna cosa con ello, algún programa más. Porque yo también me instalé eso del Firefox, porque para no tener que estar todo el rato entrando en la página y leches de esas. Y está bien, está bien. Es cómodo. Y bueno. A ver qué pasa. Y bueno, yo nos vamos a ir despidiendo. Espero que esta... Bueno, yo creo que nos ha quedado bien de largo y tal. Yo creo que esto lo deberíamos hacer habitualmente. Bueno, sí, incluso un poco menos, ¿eh? Pues sí. Pues vamos a ver cuándo podemos grabar el primero. Bueno, el siguiente podcast. Porque vamos, estoy un poco yo liado de tiempo. Pero vamos a ver si en un par de semanas lo tenéis. Y si no, pues un placer habernos conocido. Bueno, pues nada, que encantado. No, venga, hombre, alguno más haremos, que si no, pues sí, si no va a ser muy lamentable. Si el Skype nos respeta, porque, madre mía, no he tenido que colgar y llamar 14 veces. Ya, no sé, esto está un poco mal, a ver si saca alguien alguna alternativa a esto. Que el servicio es un poco patatero. Sí, en fin. Y bueno, pues nada, ha sido un placer llegar hasta aquí. Me despido yo, Albertini. Y yo también, que soy Dani. Y nos vemos, nada, cuando podamos. Eso. Hasta luego.